Identidad. Único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Identidad. La confianza informativa desde Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Identidad. Saludos, amigas y amigos. Bienvenidos a la emisión número 98 de este informativo que le actualiza de lunes a viernes con las principales noticias culturales que se originan en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el país y el resto del mundo. Hoy es viernes 12 de septiembre de 2014. Quédese con nosotros. Comenzamos ya. En esta emisión, síntesis de lo que escuchará en la voz de nuestros periodistas. En esta emisión, proyecto cultural muestra los bailes y costumbres de la norteña provincia del Casco. La Cinemateca Nacional, con el apoyo de la Embajada de México, inauguraron una retrospectiva con lo más representativo de la obra del cineasta mexicano Arturo Ripstein. Libro de cuentos de Gladys Pozo se presenta en la Casa de la Cultura. La Casa de la Cultura Ecuatoriana abre las puertas al arte, a la música. En el ámbito internacional conocerá que grandes voces de la música colombiana se unirán a favor de la paz. Directora de la UNESCO llamó a combatir esclavitud moderna. Entidades de Cuba y Venezuela efectuarán taller sociocultural. Y CIESPAL reconocerá a académico boliviano Luis Ramiro Beltrán. Conozca más sobre el Ecuador con Laura Lazo de la Torre en su sección Chungo Misti. Esto y más en la presente emisión. No se vaya de la sintonía. Recuerde que la información no es un lujo, es un derecho. Hoy en la historia. Hechos trascendentales ocurridos un día como hoy. Hoy en la historia. Hoy es el Día de las Naciones Unidas para la Cooperación Sur-Sur. Identidad. Por el mundo. Noticias culturales que se originan en diferentes latitudes. Por el mundo. Colombia. Relevantes voces de la música colombiana se unirán en una canción como parte de la campaña Soy Capaz, enfocada a promover en 46 millones de ciudadanos una reflexión sobre cómo contribuir a la construcción de la paz y reconciliación. En total, 60 artistas cantarán juntos con ese fin, entre ellos Juanes, Carlos Vives, Andrés Cepeda, Alfredo Gutiérrez y Jorge Celedón. La campaña es apoyada por 120 empresas colombianas y liderada por el periodista Mark Davenport. Para impulsar la iniciativa se difundirá un video en que cada músico expresa cuál será su aporte a esos dos objetivos cimeros. Juanes afirma en este caso que es capaz de perdonar como necesidad para volver a comenzar. Francia. La directora general de la UNESCO, Irina Bokova, llamó ayer en París a luchar contra las formas modernas de esclavitud, así como las injusticias y prejuicios de que son víctimas los descendientes de la trata de personas. Durante la ceremonia realizada con motivo del aniversario 20 del programa Por la Ruta del Esclavo, la funcionaria aseguró que aún hoy día en el mundo muchos están sufriendo las consecuencias del tráfico de seres humanos. En su intervención, la directora de la UNESCO repitió la frase del escritor francés Victor Hugo, quien afirmó que un solo esclavo sobre la tierra es suficiente para deshonrar la libertad de toda la humanidad. Raúl Pérez Torres, presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. El periodismo es básico y es necesario no solamente en el campo de la cultura, pero en todos los campos, ¿no? En la sociología, en la política, en el acontecer nacional, en la ideología. Pero es fundamental el periodismo en la cultura, porque el periodismo es quien va analizando, reflexionando sobre los diferentes temas de la cultura. 9 de agosto de 2014. Aniversario 70 de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Identidad. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. Con motivo de la muestra Calcografías del Louvre, la Casa de la Cultura abrirá 2 talleres de grabado y xilografía. Andrés Ruiz con las precisiones. El artista de grabado, Arnoldo Cicles, será el encargado de dictar estos 2 talleres de grabado y xilografías en la Sala Pedro León, en la sección Museos de la Casa de la Cultura. Los talleres se dictarán de 2 a 5 de la tarde, los días miércoles, jueves y viernes de cada semana, a partir del próximo miércoles 17 de septiembre. El importante grabador, Fernando López, conversó con Identidad acerca de los detalles de este taller. Es una introducción al grabado, o sea, a las diferentes técnicas de impresión. Entonces vamos a ver en este taller las técnicas de punta seca y xilografía, ¿no? Esto es para introducir al mundo del grabado, ¿no? La técnica de xilografía consiste, como la palabra mismo lo indica, xilo quiere decir de madera, ¿no? Y grafía pues se refiere a sistemas de impresión. Entonces la xilografía generalmente se caracteriza por utilizar un taco de madera, ¿no? En cambio la punta seca se caracteriza por utilizar un metal. En este caso se puede utilizar el zinc, se puede utilizar el aluminio, se puede utilizar el cobre. Pero generalmente la característica de esta técnica es que con una punta de acero o con un buril tenemos que rasgar el metal, ¿no? Para Fernando López, el grabado es tanto un medio de expresión como un reto para los artistas en formación. Las inscripciones estarán abiertas en la recepción de museos de la Casa de la Cultura hasta el próximo martes 16 de septiembre. Fernando López nos invita a asistir al taller. Son 2 cursos, 2 talleres que se van a ver. Cada taller dura 3 semanas, empezamos el día miércoles, estoy invitando para los interesados, no tiene costo alguno, realmente se les va a dar aquí los materiales, todo, solamente tienen que venir con la predisposición de hacer el grabado, nada más. Reportó para Identidad Andrés Ruiz. La Casa de la Cultura Ecuatoriana abre las puertas al arte, a la música. Una nueva edición de Domingos de Casa Abierta, este domingo 14 de septiembre de 2014 en el Ágora de la Casa de la Cultura. Mantuvimos diálogo con Rosario Villarruel, concejal del cantón Sacsayhuamán. Nosotros quizá los cantones hemos estado un tantito relegados porque Casa de la Cultura se ha llegado a las provincias y los cantones hemos estado con ansias de esperar esta oportunidad para presentar lo que nosotros tenemos desde nuestros ancestros culturales desde muchos años, y es un gusto, una satisfacción para nosotros estar presentes este domingo a las 10 de la mañana con el danzante del cantón Sacsayhuamán y también los sanjuanitos que también es una cultura de nuestro cantón. Un personaje representativo del cantón Sacsayhuamán será considerado al mérito cultural. Nos referimos al danzante de Sacsayhuamán. Fausto Arellano, coordinador del evento Domingos de Casa Abierta, nos manifiesta quiénes van a estar presentes en esta jornada importante de música y arte. Tenemos al danzante de Sacsayhuamán, que estará desfilando desde el Parque del Arbolito, estará desfilando acompañado también de las sanjuanadas que ellos tienen. Son danzas muy naturales de Sacsayhuamán, del cantón Sacsayhuamán. Aparte de eso, estaremos con la condecoración al mérito cultural a los hermanos Ayala Coronado, al dúo hermano Ayala Coronado, que son de Riobamba. Tendremos de la Tacunga, de Cotopaxi, también tenemos el grupo Yacubamba, que están cumpliendo 33 años de trayectoria artística, también serán reconocidos. Este gran artista, el Chocolate Morales, Eduardo Chocolate Morales, que ha acompañado a la mayor parte de artistas ecuatorianos, como también como invitados participará la Orquesta Sandunga, para poner un poquito más de ritmo, para que la gente disfrute, porque es una fiesta en Domingos de Cultura. La Casa de la Cultura Ecuatoriana invita a esta nueva edición de Domingos de Casa Abierta. Para Identidad, Alexandra Rodríguez. Noticias desde las redes sociales con Francisco Torres. El área de la mujer Nela Martínez de la Casa de la Cultura ofrece talleres permanentes de artes plásticas, danza, baile y música, dirigidos a niños de los 4 años a jóvenes y adultos, con diversos horarios abiertos durante todo el año. Exposición Gula se inaugura hoy a las 18:30 en el Centro de Arte Contemporáneo. Gula es una muestra que nos presenta el trabajo de 13 artistas quienes, a través del video performance como medio de expresión, se interrogan sobre el comer como un acto social que va mucho más allá de la acción de llevarse alimentos a la boca. La Casa de la Cultura y AMAPE invitan al Recital de Música y Danza Andina 2014, hoy a las 19:30 en la Sala de Metro Aguilera Malta. El Portón de la Cultura, una convergencia intercultural de música, teatro y danza, hoy a las 18:00 en el ingreso a la casona de la Casa de la Cultura. Para Identidad, Francisco Torres. Propuestas. Lo que escuchará hoy en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Propuestas. Entre otras propuestas, al finalizar este noticiero, Laura Ríos Armijos la espera en su florilegio musical ecuatoriano, como siempre con lo mejor de la música del país y sus invitados. Beatriz Fuentes le invita a Juntémonos en la Casa, revista familiar con música y variadas secciones que seguramente serán de su agrado, a las 9 de la mañana. A las 12:30 de la tarde podrá informarse con Bitácora. Darío Males, productor de ese espacio, nos invita a un recorrido por el acontecer cultural. Nosotros proponemos, usted elige. Mantenga la sintonía y conocerá otras noticias de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y del mundo. No olvide que Laura Lazo de la Torre le espera casi al final de esta emisión en su sección Chungo Misti. Encuéntrenos siempre por esta frecuencia y en la red de emisoras asociadas. En internet estamos en www.casadelacultura.gob.es y en multimedios cce.org. También estamos en www.corape.org.es y en la señal satelital de Corape. Por el mundo. Noticias culturales que se originan en diferentes latitudes. Por el mundo. Cuba. El taller Imaginarios Populares y Transformación Sociocultural está previsto en la ciudad de Matanzas del 22 al 27 de septiembre, organizado por el proyecto comunitario cubano Afroatenas y la Universidad Bolivariana de Venezuela. La iniciativa está centrada en el trabajo con la comunidad y el fortalecimiento de los procesos culturales desde la transformación ética y social de las colectividades. El encuentro persigue generar una matriz metodológica referente sobre las experiencias del tema, la potencia creativa de lo común, deseo, imaginario y multiplicidad. Este taller permitirá además un debate teórico en torno a la dimensión creadora generada desde la comunidad, basada en experiencias de colectivos de trabajo sociocultural de diferentes ciudades de América Latina y el Caribe. Bolivia. El Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para América Latina, CIESPAL, con sede en la capital ecuatoriana, rendirá homenaje al investigador boliviano Luis Ramiro Beltrán, uno de los grandes exponentes del pensamiento crítico en la región. Beltrán recibirá el próximo 23 de septiembre la medalla de oro de la CIESPAL, en reconocimiento a un hombre que ha sido impulsor de la Escuela Crítica Latinoamericana de Estudios sobre Comunicación, según Francisco Sierra, director general de la entidad. En declaraciones a Prensa Latina, Sierra se refirió al valor para el presente y el futuro del legado del académico, quien en primer lugar ha sido un ejemplo de compromiso intelectual con las necesidades sociales. Raúl Pérez Torres. presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Cultura, como decía Marx, es toda la producción de la tierra, pero esta producción tiene que ser analizada y reflexionada por el pueblo ecuatoriano y da la posibilidad de que el pueblo esté al tanto del acontecer cultural de nuestra patria. Son justamente los periodistas, es justamente todo el espectro de los medios de comunicación, y yo creo que es importantísimo que dentro de esta rama de la cultura haya un periodismo especializado. 9 de agosto de 2014. Aniversario 70 de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Identidad. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. La Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta un libro de cuentos de Gladys Pozo. Osvaldo Mantilla con detalles. Quise vivir es el título del libro de cuentos de la escritora Gladys Pozo, que se presentará el jueves 18 de septiembre a las 19 horas en el aula Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Siete relatos con siete historias diferentes nos entrega la autora de esta obra, publicada por el Fondo Editorial en la colección Casa Nueva. Gladys Pozo, economista de profesión, incursiona con este su primer libro en el género del relato. El argumento central, o digamos lo que motiva los cuentos, es abordar las diferentes etapas de la vida. La niñez, la adolescencia, la juventud, la edad madura. Con eso espero tener una realización personal y además contribuir para que sobre todo la juventud medite sobre temas fundamentales que les atañe. A través de los textos, Gladys Pozo hace un recorrido por las diferentes etapas de la vida, en las que las vivencias y recuerdos marcan la ruta narrativa. Quise vivir, un libro lleno de anécdotas contadas con un lenguaje ameno y sencillo. Osvaldo Mantilla, Radio Casa de la Cultura. En la sala de cine Alfredo Pareja Diez Canseco se presenta una retrospectiva con lo más representativo de la obra del cineasta mexicano Arturo Ristein. Precisiones con Jamie Chiluisa. Arturo Ristein es considerado como uno de los directores contemporáneos más importantes de Latinoamérica y el mejor mexicano vivo. Cuenta con alrededor de 40 películas, trabaja de espaldas al circuito comercial y su prestigio mundial se debe a festivales como Cannes, Venecia y San Sebastián. Con sala llena, el público disfrutó de la cinta El Carnaval de Sodoma, que cuenta la historia de un burdel y la vida de cada uno de los personajes que lo visitan. En los premios Ariel se nominó a esta película a Mejor Diseño de Arte en el 2006. Esta obra será presentada nuevamente el domingo 14 a las 16 horas. El evento contó con la presencia de Vilma Granda, directora de la Cinemateca Nacional, y Juan Gabriel Umbaray, ministro de la Embajada de México en Ecuador, quien comentó sobre el trabajo colaborativo entre ambos países. Esta retrospectiva del cine de Arturo Ristein forma parte de este trabajo, de esta cotidianidad que pues, queremos que nuestro público ecuatoriano, que aprecia mucho a México, conozca más a nuestro país a través del cine, a través de la cultura, a través de la música, de las diversas manifestaciones culturales. Hoy el público puede disfrutar a las 17 horas en la sala Alfredo Pareja de la cinta Mentiras Piadosas y La Reina de la Noche a las 19:30. Para Identidad, Jamie Chiluisa. La Las culturas y costumbres de la región norteña del Carchi serán contadas a través del arte. Esa es la iniciativa que proponen los pueblos de esta provincia para la próxima semana. Yesmani Gómez con los detalles. Más de 100 artistas ecuatorianos juntarán sus actitudes para rendir homenaje a las culturas que habitan en la provincia del Carchi. La iniciativa comunitaria y cultural propone una muestra itinerante en todos los pueblos fronterizos entre Colombia y Ecuador. Bailes, teatro, música y conversatorios mostrarán las tendencias de las culturas Awá, Pasto, Mestiza y Afro que habitan en esta región andina. Las presentaciones se realizarán en las ciudades principales de cada cantón de la provincia, donde los actores culturales abordarán rituales como la curación de enfermedades a través del rito del chutun de la cultura Awá, el agradecimiento a la Madre Tierra mediante la música y danza Pasto y las fiestas del Corpus de San Gabriel. El proyecto creado hace 5 años muestra hoy una iniciativa profunda en las raíces culturales de la provincia. A través del teatro descubre las riquezas de las tradiciones orales y mediante la danza y la música caracteriza episodios y personajes que constituyen leyenda en la actualidad. Los festejos, con una duración aproximada de 1 mes, comienzan el próximo 18 de septiembre en la capital de la provincia y se extenderá por toda la región hasta el 15 de octubre de este año. Yesmani Gómez, Identidad. La Casa, hoy, cartelera de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. La Casa, hoy. Usted puede asistir hoy a las 17 horas y a las 19:30 a la retrospectiva de Ristein en la Sala de Cine Alfredo Pareja Diez Canseco. A primera hora se proyecta Mentiras Piadosas y luego La Reina de la Noche. A las 18 horas asista al Portón de la Cultura, convergencia intercultural de música, teatro y danza en el ingreso a la casona. 19 horas, música y danza en la sala Demetrio Aguilera Malta. A las 20 horas, danza en Georgia, los niños virtuosos del Cáucaso, en el Teatro Nacional Jaime Roldós Aguilera. Para el fin de semana, variadas ofertas. El sábado 13 a las 10 de la mañana, cine para la familia, en el Museo de Arte Colonial. 15 horas, sala de cortos, en la sala Alfredo Pareja Diez Canseco. 17 horas, retrospectiva de Ristein, con la proyección de Profundo Carmesí en la sala de cine Alfredo Pareja Diez Canseco. A las 19:30 se proyecta El Evangelio de las Maravillas. 20 horas del sábado, danza de Georgia con los niños virtuosos del Cáucaso en el Teatro Nacional Jaime Roldós Aguilera. El domingo 14 comienza con el horario de las 10 de la mañana, domingos de casa abierta en el Teatro Ágora. A las 11 de la mañana, teatro infantil varieté, títeres, cuentos, cantos, adivinanzas en la Casa Cultural Humacantao. 16 horas y 18:30, retrospectiva de Ristein. Primero se proyecta El Carnaval de Sodoma y luego La Perdición de los Hombres. Recuerde que es en la sala de cine Alfredo Pareja Diez Canseco. Nosotros le invitamos. Usted decide. Le esperamos. Identidad. Chungo Misti. Corazón mestizo. Con Laura Lazo. Hola amigos, hoy dedicaremos esta nota al ceviche más andino y popular en la sierra ecuatoriana, preparado con aquella pequeña leguminosa llamada chocho, que se dice en quichua taurí. Contiene proteínas, minerales y vitaminas. Es mejor comerlos con cáscara. El chocho contiene más proteínas que la soya y junto con el tostado reemplaza a la carne. Su consumo mejora el valor nutricional de la población. ¿Cómo se cocina el grano seco del chocho? Se remoja durante 24 horas. Al siguiente día se cocina por varias horas en agua. El chocho es muy amargo, por lo que hay que desaguarlo al menos durante 5 días antes de consumirlo. Lo que se garantiza con este procedimiento es que usted cuente con un alimento libre de contaminación, desaguado con agua potable y a muy bajo costo. Con el chocho listo, procedemos a preparar el ceviche. Licuamos la cantidad necesaria de tomates muy rojos. A este zumo cernido colocamos la cebolla perla o paiteña, aderezada con limón, cilantro, sal, unas gotitas de aceite de oliva o maíz y agregar ají al gusto si así lo desea. Se sirve acompañado de maíz tostado o chulpi. Este ceviche es consumido en toda la sierra, donde se ha popularizado como el alimento preferido de media mañana para algunos o de almuerzo para otros, pero en una versión más popular, chochos y tostado cubiertos con un encebollado. Este alimento es ideal para vegetarianos y en general para las personas que no pueden consumir mariscos ni carnes. Otros productos ideales para hacer ceviche son el palmito y también los hongos o champiñones. El resto le dejamos a su iniciativa e imaginación. Preparar el alimento para su hogar conlleva amor, buena actitud y sobre todo ponerle mucha pasión e imaginación, dándole el toquecito de sabor a herencia de familia e identidad ecuatoriana. Hasta la próxima, amigos, cuando conoceremos un poquito más sobre nuestro país. Soy Laura Lazo de la Torre y los espero siempre con mi Xungo Misti. Xungo Misti. Corazón mestizo. Con Laura Lazo. Sumario informativo. Resumen noticioso de la jornada. Sumario informativo. Libro de cuentos de Gladys Pozo se presenta en la Casa de la Cultura. La Casa de la Cultura ecuatoriana abre las puertas al arte, a la música. Proyecto cultural muestra los bailes y costumbres de la norteña provincia del Casqui. La Cinemateca Nacional, con el apoyo de la Embajada de México, inauguraron una retrospectiva con lo más representativo de la obra del cineasta mexicano Arturo Ripstein. En el ámbito internacional conoció que grandes voces de la música colombiana se unirán a favor de la paz. Directora de la UNESCO llamó a combatir esclavitud moderna. Entidades de Cuba y Venezuela efectuarán taller sociocultural. Y CIESPAL reconocerá a académico boliviano Luis Ramiro Beltrán. Llegamos al final de la emisión número 98 de Identidad. Le acompañamos Diego Salazar en las grabaciones y ediciones, Andrés Viracocha en el máster central, Luis Onofa en la dirección de noticias, voz incidental Ercilia Torres, producción general y conducción Josvani Acevedo Ramos. Identidad es una producción de la Dirección de Comunicación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Recuerde que la identidad de un pueblo comienza por usted. Hasta el próximo encuentro. Identidad. La confianza informativa.